ciudad dormida. We'll be right back. Hola, muy buenas tardes, noches. Esto es La Ciudad Dormida. Yo soy Juanjo. Hable. Yo soy Sergio. Yo soy Pablo. Perfecto. Estamos en el 75% nuevamente de nuestro equipo porque el 25% desapareció. ¿Dónde fue, Sergio? Hasta donde yo sabía, San Pedro. San Pedro, mire usted. Yo pensé que no había vuelto del centro tradicionalista del otro día. ¿Del fogón? Claro. Vamos a mandar un beso a la gente del fogón, un abrazo grande a nuestros amigos de ahí, que la verdad que todavía me quedan secuelas de la semana pasada. Y hemos pasado tan bien que me quedó alguna que otra secuelita aquí. ¿Cómo anda, señor? Menos mal que va a llegar temprano. No, tuve un inconveniente, pasé por un lugar y tuve que quedarme un ratito. Ah. Y después vine y me quedé sin combustible en el auto, tuve que parar una estación de servicio, ¿no? Un día. Pero igual vengo con... Bien, igual subo. Vengo a tiempo, justo venía, veo, 160 por acá. Lo que dé. Con el overito. Y no, bien, y vengo acá, traje un poco de data para hacer un... Continuar con la sección aquella de historia, un poco de rock. Que sea rock. Sí, traje un poco de rock and roll, psicodélico. Vamos a hablar hoy de Syd Barrett, acá. Bien. Miembro fundador de Pink Floyd, sí. Lo vi con la remerita. Qué raro, digo usted. No, y viene ya, o sea, viene interiorizado. Claro, viene esta semana, La semana que viene viene con otra remera, claro. Y ahí ya viene... con el tema de la semana, y bueno, así que... Perfecto. ¿Usted? Perfecto. Y una semana agitada, como todas, pero bien. Ya, y vamos a estar hablando de lo que... El gran recital de Errante de la semana pasada. La verdad que... Quedé sin palabras. Que la verdad que una cosa increíble, una emoción terrible. Sentimos acá la gente de La Ciudad Dormida. Bueno, vamos a contarle a la gente que tocaron en vivo el tema de La Ciudad Dormida. Que va a dar apertura. Apertura y clausura, voy a hacer... clausura, no sé. Pero apertura podría ser. Apertura, clausura y qué sé yo. Pero la verdad que... Sí. Muy bueno el tema, increíble. Terrible. La verdad que la gente que fue a Shelter lo podrá corroborar. Sí, toda la gente nos felicitaba a nosotros por el tema, pero bueno, en realidad ellos hay que felicitarlo. Y bueno. Nosotros teníamos nada que ver. Sí, lo felicitamos. Igual después lo haremos más extenso un poco más adelante. Como ha visto, he traído la comida, aquí tiene la comida. Ahí tiene ganada en buena ley. Sí, por supuesto, ahí tiene el... quiero mandarle un beso a mi señora esposa Luján, que fue la que ha hecho la comida de hoy, así que bueno. No, no puede, pero la va a alimentar hoy, así que... Bueno, vamos a ver cómo se maneja ella en el arte ese culinario de la cosa. Tenemos para cumplir la promesa aquí a la gente, que no sé si se acuerdan, que habíamos dicho que... Debido a que las pelucas no se han de encontrar, ¿no ha encontrado usted peluca? No, ya tendría puesta hace rato. Hemos traído algo como para que puedan ver y digan, mira, aquí. Sí, igual van a ver eso, no sé. Sí. Esta semana quiero decirle que subí un par de fotitos al Facebook, subí una fotito, un video, puse el videito de la semana. De memoria siglo de hermética subí, sí. Me costó enganchar, agarrar la mano, pero bueno, subí. Yo quiero decirle que a usted que estoy intentando hacerme un amigo, porque a qué no me quiere explicar el hombre. Lo he encontrado ahí solicitando su amistad a La Ciudad Dormida, así que bueno, acepté su... Muchas gracias. El señor no me quiere enseñar. Y es difícil aprender a veces también, ¿eh? Este es un tonto, yo agarré y estoy mandando mano, después de cualquier cosa. Bueno, yo hice lo mismo y pude subir un video después de casi un día estar intentando porque no lo enganchaba. Y bueno, puse para ir poniendo secciones ahí nuevas en el Facebook también, el videito de la semana, el tema que hoy vamos a hablar de Syd Barrett, subí una fotito de Syd Barrett muy buena, así que... Bueno. ¿Y foto de su remera no la subí? No, porque... Está muy buena, le digo. Está muy buena. Está fresca, le digo. Estoy sin cámara de foto digital, así que no... Ay, Sergio le va a regalar la de él. Sergio, ¿usted trajo la suya hoy? Y... Sergio, ¿trajo la suya hoy? Así que, se la lleva, bueno, Pabi. Este 75% ya tiene su remera porque traje la remera. Perfecto. De la ciudad mía, que vamos también a subir también después. Sí, después la vamos a... Vamos a ver si acá Manos Torpes se anima, aunque sea que me explique, y después lo veo si lo hago yo. Yo estoy tratando de hacer algo, pero no... De insertarse al... de la tecnología y de a poquito. Si alguno sabe de cosas así de computación, podría tirar una data de cómo yo se hace las cosas, porque hace unos meses atrás no tenía idea de cómo se prendía una computadora, y bueno, no me quiere enseñar el ratón. Así que ya va. Bueno, todo. Vamos a explicarle a la gente que esto es La Ciudad Dormida por la 109.1 FM Play. Estamos todos los sábados de 19 a 22 horas. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué número lo pueden hacer, señor Pablo Lautaro? Al 15 11 66 57 21 78. Vamos a decirlo de vuelta y un poco más lento para que la gente, bueno, vaya tomando nota mientras van tomando alguna viroma, algo, para, porque me dijeron que lo paso muy rápido a veces el número, así que el teléfono celular para mandar mensajes es el 11 66 57 21 78. Perfecto. Otra vez. 11 66 57 21 78. Y también puede llamar al teléfono de línea, que vamos a ver si corroborar si anda hoy, porque el sábado pasado estábamos sin tono. Parece que sí. Muy bien. Ahí dio el ok el señor Sergio, así que es el 46 98 98 46. Y si nos quiere escuchar vía internet, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Y por el blog de La Ciudad Dormida no se puede escuchar en vivo. Sí, también hay un link ahí, entran en www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Ahí está, hay un link donde dice escuchar en vivo. Hacen el clic ahí y aparece en la página directamente, y escuchar su dulce voz, la dulce voz de nuestro operador. Todavía no la puede escuchar, vamos a ver si podemos solucionar eso, pero aquí por la radio sí, así que... O si no, nos pueden ver, pueden bajar, no sé, que pueden subir fotos, pueden serse amigos de nuestro... En Facebook, sí, pueden solicitar su amistad. Tenemos ya muchos amiguitos, sí, que ya comentaron algunas fotitos y esas cosas. Podemos... La Ciudad Dormida, y aparece... Al número 50, ¿le podríamos dar un premio, un regalo al número 50, no? Sí. Podríamos sortear... creo alguna remerita. Bueno, no sé cuánto van ya, porque yo digo capaz que no sé, le digo, la verdad no me acuerdo, pero por ahí debe andar. Bueno, si no llegamos todavía al número 50 hay regalo, si no al 100. No, si no, al 2500. ¿Usted qué dice? Usted que últimamente vino regalón y ahora como que se le pasó. Perfecto. Bueno, ¿con qué comenzamos hoy, Manos Torpes? Con Los Héroes del Silencio. Entre dos tierras, perfecto. Es un tema que yo lo venía trayendo hace rato y nunca lo pasé. Bueno, ahora lo hemos de pasar. Vamos a tratar de cumplir con la gente, con los pedidos que nos han llegado en la semana de nuestro oyente Adrián. Así que tenemos un par de temitas que nos pidió ahí. Usted quedó pendiente de su sección punk rock, no sé cómo iba a pasar unos temitas de punk que había quedado pendiente, sí, hay algo muy muy rapidito. Algún día vamos a estar hablando de historia del punk y todo eso, sus comienzos y todo eso. Pero ahora, como para cumplir a la gente, tenemos unos con su auge punk de los Epístolos, parte de Clash. Tenemos un par de temitas más profundo, pero para ir cumpliendo con la gente que del punk, vamos a pasar hoy también unos temitas. ¿Con qué vamos a seguir, hombre? Con un pedido mío, Rage Against the Machine, y el pedido de Korn. Vamos con eso entonces. Muy bien. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la esc. ¡Qué terrible!

Muy bien, esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por FM Play 101.9 aquí en Gregorio de la Ferrere. Y los teléfonos para comunicarse son 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Ahí lo dejé lento para que puedan tomar nota. Y para comunicarse al teléfono en línea también es 46-98-98-46, 46-98-98-46. Y pueden escuchar el programa en vivo también entrando en www.laciudaddormida.com.ar, clicar en escuchar el programa en vivo y ahí pueden hay un link escuchar. Ahí lo pueden hacer. Muy bien, así que, ¿qué pasaba, Sergio, recién aquí? Estamos escuchando Rage Against the Machine con Freedom y Blame de Korn. ¿Por qué pasamos Korn, Sergio? ¿Qué información tiene de Korn? Y que van a estar en Argentina próximamente este mes, 18 de abril, 9:30, en el Luna Park. Es hasta ahora la única fecha confirmada y nos habían llamado si había... Megadeth, 28 de abril, sí. Luna Park. Sí, también. La única fecha confirmada de Korn y... ¿Cómo se llama esto? Ah, y nos había preguntado nuestro amigo Marcelo de Dorrego si había entradas. En sí había entrada, lo que pasa de que es como en todos lados. ¿Te acordás de Metallica? Decían que no había entrada, ibas al estadio y conseguías ahí en el estado de obras. En el caso de Luna Park, no sé cómo será. Pero sí, suele haber entradas, no caigan en la locura de decir no hay, porque suele haber. No sé si hay en cosas, porque ahí... ¿A dónde está Korn? En Luna. Ah. Por eso, lo otro, cuando fuimos a Metallica había... Sí, pero es ahora, un estadio. Sí, ahora es un poco más chico. Sí, pero por... ¿cómo se llama? Ticketek había, así que... Que si tiene la posibilidad de sacar por Ticketek, aproveche, y si no... Hasta ayer había, así que no sé cómo está. ¿Para Korn? Sí. Ticketportal. Si tiene la posibilidad de tener alguna tarjeta o algo, y después se lo pueden acercar a algún locuras, algún lugar, se los acercan ellos como para que puedan retirarlo de allí. Hemos sacado algunas fotitos aquí, hemos aprovechado para... Que pasaron unos temitas, hemos sacado algunas fotitos. Así sí, que, sí, muy, muy graciosa, muy graciosa la máscara acá que cumplió con su promesa o castigo que tenía por perder el clásico de River a manos de Boca, ¿no? ¿Sabe que no puedo... no puedo hablar, si no me quedaría con la máscara, porque la verdad que, pero no me falta el aire, recién me saqué dos o tres fotitos, casi me muero. Así que, bueno, llegó un mensajito, vamos a leer, dice: hola, me pasás New York City de Fan People. Así que bueno, ahí se lo pasé a Sergio, si Sergio puede, lo va a poder pasar. Así que nos llegó un mensajito, dice: hola, soy Fabi de Dorrego, me pasan un tema de Rammstein, por favor, está re bueno el programa. Muchas gracias, Fabi. Sabes que sí estaba programado un tema de Rammstein, así que vamos a cumplir con vos también, vamos a cumplir con Adriana del Castillo, nos pidió en la semana, hemos cumplido ya con nuestro amigo Marcelo de Orrego, que le gusta y es fanático de Korn, así que ya hemos cumplido. ¿Qué quiero opinar usted de lo que no, de lo que fue el recital de cosas como este de Errante y la verdad que fue una calidad muy buena de música, ambas bandas, muy buenas bandas las dos, sí, muy... Y Libre de Pecado, punk rock, que estuvimos hablando con ellos también, en cualquier momento van a estar acá en la radio. Bueno, Errante próximo a grabar el primer disco, y sonó de una manera increíble, la verdad que muy muy profesional, muy cada vez más sólida la veo a la banda. Y yo quisiera darle un gran abrazo a nuestro amigo, a Chicho, a Walter, a Ale, a Darío, a Diego Chingolito, que bueno, nos dedicó el tema, sí, a nosotros, gracias, esa noche, y una emoción muy grande. Que sí, la verdad que sin palabras, porque estuvo, el tema estuvo tan bueno que no, cuando yo lo que nosotros cuando nos imaginamos era un, iba a ser un jingle, iban a hacer un algo, yo digo, voy a hacer algo chiquitito, algo. Sí, sí, sí. Y yo... la verdad que la gente que pudo ir a Shelter Pub el sábado pasado tuvo la posibilidad de poder entrar. La verdad que puede saber que nosotros no le estamos mintiendo, es un tema muy bueno, tiene un estribillo muy bien, la ciudad dormida, sí, mano. Muy bueno, increíble, la verdad que se pasaron, como no sé, cuando se lo agradecí, cuando terminaron de tocar, que fui a saludarlos, me dije, chepe, era un temita, sí, no. Era un temita, me parece, que se fueron al carajo, pero... Excede el programa ya. Sí, no. Le digo que, le cuento a Sergio, usted que estuvo en el lugar, creo que no sé si hay una radio, un programa local que tenga una cortina de semejante calidad, Bueno, ya van a estar poder escuchar nuestros oyentes y tienen otro tema más también para la ciudad dormida. Me dijeron que estaba muy bueno también. Sí, también. Dice que está muy bueno. No hace falta tanto, porque si no, uno cuando arranca el programa, van a semejante tema de cortina, van a pedir que nosotros digamos cosas inteligentes, van a pedir que nosotros Van a esperar más de nosotros. Claro. Sí, tal cual. Y la verdad que no sé si puedo dejar eso. Van a decir, para semejante cortina, para una radio, un programa. Pero bueno. Y bueno, para que más o menos la gente vea que de qué se trata esta banda, acá tengo la lista de temas que me alcanzó un fan de la banda de Rankin, que bueno, me dijo que me alcanzó la lista, que no sé cómo se apropió de ella. No sabe la cómo verdad que no sé cómo llegó mi mano, pero me dijo, mira, te puede servir para la radio, me dijo el sábado. Así que bueno, empezaron con un tema de ellos, Pesadillas, siguieron con Serpiente, después hicieron un tema de One Night, después Dulce Veneno, que un tema así tirando a romántico, así muy muy lindo, meloso. Sí, meloso, muy sí. Bueno, la verdad que muy la bueno. Pantalla, y luego en el sexto tema, La Ciudad Dormida. Y sigue con Distant Sky de Stratovarius, un temazo muy bueno, una versión increíble. Golpes del Destino, El Hombre Negro, un tema también muy bueno, dedicado al Hombre Negro, Richie Blackmore. La Otra Cara, Contra el Viento, Devil Dan Mendo, de Iron Maiden. Muy bien, una versión muy buena que la gente se enganchó a apoyar, a saltar. Tanto y con el de Stratovarius, con el de Maiden. La gente respondió de una manera... Y la gente cantó mucho con La Otra Cara de la moneda, que también. Ajá. De Rata Blanca, la verdad que fue un otro tema de los que se cantó mucho. Inclusive yo lo he cantado porque es un tema que me gusta, una banda que me gusta. Y el de Whitesnake también. Terminaron con... Que están muy bien elegidos los covers que han hecho. Sí, terminaron con Hechizar, que es un clásico de la banda de ellos. Fuertísimo, un tema muy lindo, que muy bueno. Y bueno, la verdad que quedamos con ganas de seguir viendo, de seguir escuchando a la banda, pero ellos... Creo que ellos también se quedaron con ganas de seguir tocando. Sí, lo que pasa que bueno, era organizada los muchachos de Libre de Pecado, que muy bien, una energía terrible esos chicos. Muy bueno, la verdad que ambas bandas fueron muy buenas y son muy recomendables para ir a ver, no porque uno nos haya dado y sean amigos. Un tema terrible, pero la verdad que son unas bandas, al que la gente que le gusta el hard rock, tirando a heavy rock, la verdad que es una banda. La gente pedía temas porque suelen hacer la leyenda de Hada y el Mago de Rata Blanca y otros temas de Rata Blanca o Perfect the Stranger de Deep Purple, una versión increíble hacen, pero no hubo tiempo para eso, así que bueno, eternamente agradecido acá en la ciudad dormida. ¿Sabe que le voy a pedir un tema que lo escuché hace rato que no lo ponemos? Es más, creo que no sé si sonó alguna vez. Un tema de Deep Purple, a usted le digo. Sí. Sad Woman de Tokyo. ¿Sabe que lo escuché la otra vez y hace cuánto que no? La verdad que... Digo, ¿cómo no puede ser que no hayamos pasado? Creo que no lo pasamos nunca el tema. ¿Cuál? Woman from Tokyo. Mujeres de Tokio. La verdad que hace muchísimo que tenemos el programa, van a ser ya tres, son tres temporadas vamos a explicar al aje. No puede ser que un tema tan grande como el de Deep Purple usted no lo haya pasado nunca. O pasa de Stranger si no está tan abajo. No, si te lo pasa 10.000 veces. Es el único tema que pasa. Ah, ¿sí? Hemos tocado, dijo. Se hizo cargo. Hemos pasado, yo me parezco DJ Deró. Hemos compuesto, he hecho tantos temas, dijo. Hemos compuesto, pero buscate un trabajo digno, olvídate. Qué grande, Carlos, no me voy a olvidar nunca, vale. No, eso no es. Buscate un laburo digno. Resulta que estamos toda la vida estudiando un instrumento, viene este boludo y me venía a decir que hace música. Con un disco. Ah, por favor. Pero mira, que buscar eso. En algún lado debe estar eso de. Sí, está en YouTube. Está en YouTube. A ver si nuestro le vamos a dejar a manos torpes la posibilidad de saber si se lo podemos pasar. No que sea esa parte, lo más por. Se lo merece el Carpo. Luego de algún temita del Carpo también que vamos a estar pasando. Creo que los traje. ¿Traje los temas del Carpo o no los traje, Sergio? No los traje, ¿no? Qué bien. Yo sabía que algo no que hoy vino temprano. Era tan difícil. Hoy vine temprano. Era tan difícil traer las cosas. Yo no sé lo que me pasa. Lo vine programando, vine haciendo, vine bajando temas como nunca. La verdad que. Mucho trabajo para la ciudad. Usted sabe que yo también estuve trabajando. Digamos un poco más que antes, buscando cosas para la ciudad dormida. Y también vamos a hablar, Juanjo, de tiene algo preparado de por la fecha de Malvinas también. Así es, así que vamos a dentro de un rato vamos a estar pasando algo y vamos a estar hablando algo de Elio. Sergio, ¿con qué vamos a seguir? Porque se nos sacaron las boludeces. Vamos a tener que poner algún temita de música, si quieren. Vamos con Fan People. Muy perfecto. Bien. Bueno. We'll be right back. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Esto es La Ciudad Dormida por FM Play 101.9 y estamos todos los sábados de 19 a 22 horas con el rock, claramente un rock y sus grandes decibeles, muy subido de tono en algún momento, así que... Sí, sí, tenemos una... oyente variado, digamos, a lo que es la música rock en general, porque bueno, hay gente que le gusta por ahí algo más tranqui, otro más extremo, otro más heavy, otro más trash, pero la verdad que eso es bueno para el programa porque lo hace muy abierto en todo lo que es rock. Y hay mucha gente que, a la cual no le gusta nuestra música y nos escucha también. Eso es más grave. Eso es masoquismo. Eso no, no sé si habla bien de la capacidad. ¿Cómo, Sergio? Eso es masoquismo. Claro, por eso, eso ya... No sé si hablará bien de las facultades mentales de nuestros oyentes, pero bueno. ¿Puede ser algo patológico eso, Sergio? ¿Puede traer alguna secuela próximamente o no? Espero que no tenga consecuencias legales eso. Claro. Espero que no digan, yo era sano hasta que lo escuché a ustedes. Espero que no pase eso. Espero que no nos echen la culpa de eso. Así que bueno, bueno, le agradecemos. Lo bien de cosas. Bueno, lo voy a leer yo porque este está. Si nos quieren escuchar en vivo, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. También en el blog, que es... hay un link ahí en el blog donde lo pueden escuchar en vivo. ¿Cuál es el nuestro? www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Y también puede entrar en nuestro Facebook y hacerse fans, amiguito. De Facebook, de La Ciudad Dormida, sí, así dice, La Ciudad Dormida, entran y bueno, dejamos un videito de la semana, ya esta semana dejamos un videito de Hermética para que vean los oyentes, más que nada porque vio que dicen una parte de Memoria del Siglo que dice al asesinato en Malsa los hombres llaman guerra, sí, por el tema más o menos de la semana pasada. Puede ser el videito de la semana este, así que bueno, lo dejé ahí. Lo dejamos ahí para que la gente lo vea y bueno, subimos fotitos y todas esas cosas que vamos a estar subiendo fotos esta semana de lo que fue la noche con Errante, que bueno, me tienen que pasar muchísimas, Le digo que hay fotos. ¿Está mi cara en esa foto, no? Muchas fotos con todos los integrantes. Sí, yo no me acuerdo de haberme sacado fotos. Por eso le digo, hay fotos que bueno, datan de las 11 de la noche que son de una forma y después hay otra que datan de las 5 de la mañana que ya por ahí se mandé a hacer un Photoshop para... Sí, no, hay que retocar. Yo pienso que será después de las 3 de la mañana en adelante hay que retocar esa foto. Sí, sí, hay una foto buenísima que estamos con todos los integrantes errantes y amigos ahí. ¿Estamos con todos? Sí, en la barra, todo increíble. ¿Yo estaba también? Sí, la foto. No. Así que, no, muy linda, me las tienen que pasar ellos porque yo no tenía cámara. Y la verdad que yo, cuando me fui... Usted estaba ahí todavía como recién empezando con su amigo Juan de Pau Sudaca, ahí estaba. Fui a buscar un chofer, alguien que me lleve, pero no encontré nadie. Tuve que hacerme cargo yo. ¿Vieron en Santa Fe que le pagan el taxi al que se toma de más? ¿Cómo? Explíquelo. Ley en Santa Fe que está en prueba y dice que, bueno, en los comercios, el que se toma de más, le pagan el taxi. El dueño del comercio le paga el taxi. En Rosario creo que ya lo estaban por hacer y acá también. Yo creo que nuestro amigo Juan de Paz Sudaca, si tiene que hacer eso, al otro sábado lo cierra porque... lo cierra. No, y no le conviene, creo que quiebra y bueno, con él todos los bolichitos de ahí. Yo vi estaba borracho y la verdad me dio una bronca. Sí, ya... Por suerte yo me fui muy bien y... bastante temprano porque tenía... Por ahí no me acuerdo. Tenía gente, compañeros que llevar amigos, así que... Me perdí algunos pedazos de mi vida, pero... que está bueno saber que estuve, claro, en algún momento, en algún lado estuve. Claro, está bueno que haya una foto, que haya foto, que lo documenten, que lo documenten, documenten su presencia ahí en shelter, ¿no? Porque dice, nuestra presencia. ¿Dónde estaba? Y yo estaba ahí. Pará, no. Estaba, claro. No, pará. Y bueno, de última le retocá la fecha abajo a la foto, viste, luego. Y si nos vamos y nos sacamos hoy foto y decimos que son de dos, son... está buena. Por eso, eso te digo, le retocá la fechita, viste, que no sé, algo se podrá hacer. ¿No llegaron un mensaje, Juanjo? Dice, hola ciudad, ¿podrían pasar Iron Maiden, Rainmaker o Alma Fuerte, El Visitante, por el 2 de abril? Dice Gustavo de la Fe. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ya se lo pasaré a nuestro Manos Torpes. Hola gente rockera, ya que no van a pasar el tema de Papo, ¿pueden pasarme Ace Space o Tori Pampa? Saludos, Adriana. El tema está en nuestro operador. Me parece que se enojó. ¿Hay un tema en especial de Papo? Juntos a la par o alguno de esos, sí. ¿Qué pidió ella? ¿O usted está diciendo? Sí, pidió en la semana. Yo se lo dije. Me parece que ese mensaje fue con un tono medio enojado porque no le pasó. Yo pienso que sí, así pero... Así que bueno, el tema está. ¿Cómo, de quién es? Adriana. Bueno. Quédate tranquila, Adriana, yo voy a mediar para que se pueda... No, presté los temas, lo que pasa es que... Juntos a la par. ¿Eh? Juntos a la par. ¿Quieres pasar ese? Pase ese. Está ese. Está. Si hay otro, también podemos pasarlo. Bueno, pase. Eso quiso decir que tenemos todo. Sí, no, está. Muy bien, lo que pasa muy es bien. Que estamos como rearmando. Todavía, vamos a decirle a la gente, todavía lo que traje para comer, no hemos abierto nada todavía. No, no, de igual. Gaseoso estamos tomando ya hace rato. Sí, pero... lo que pasa que... Qué rápido que es usted. Y no, lo primero... Dicen que puede aguantar bastante sin comer, pero sin beber es más complicado. No dijimos que pasamos, ¿no? Hicimos un doblete, casi Biohazard, sí. Sell Out y este que estamos escuchando, cover de Black Sabbath. Dijo doblete, terrible, dijo doblete y me acordé del partido, que de la cena. No, porque está la cena. Ya pasó dos semanas, pues ya está. Ya pasó eso. Aparte no tiene que le dé el pie porque no sé si se da cuenta que su compañero no está, así que... Y bueno, pero no tiene que le dé el pie. Sí, pero... Está en el hombro. Estoy solo igual. Seamos fuera de la cosa. Si quiere escuchar esto, ¿no sabes? ¿Vos qué decís? ¿Te tocas o que pones música? No, yo toco música. ¿Por qué ellos dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Claro. Pasa entonces, ¿lo haces? Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque es un empleo honesto. ¿Con discos? Porque es un empleo honesto. ¿Cómo decís? No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo con él. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas haciendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, no tiene ninguno, enchufa y dice que toca. Dice que... Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, pero no perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, ¿a qué número lo puede hacer? Al 4698-9846, 4698-9846. ¿Cómo se llama el programa? ¿Dónde estamos? Esto es La Ciudad Dormida, íbamos todos los sábados de 19 a 22 horas, acá en Gregorio de la Ferrer. Y bueno, queremos contarle un poco la música que pasamos, que es muy variada, que estamos diciendo, que recién, por ejemplo, sonaba un tema. ¿Cómo es, Sergio? ¿Qué estaba sonando recién? Recién estaban sonando Los Violadores con Motores y Rock and Roll, que habían pedido durante la semana, ¿no? Sí, nuestra aquí amiga Adriana lo había pedido, así que hemos cumplido con eso. Muy bien, así que dos temas le pasan. Muy bien. Y ahora encima va a escuchar otro tema de Violadores, porque en estos en esta seccioncita punk que íbamos a meter a pedido de varios oyentes, que me alcanzaron CD para que le pase lo que querían escuchar. Dale, y bueno, tarado, ponete. Que sí, quedé comprometido en que iba a pasar, así que ahora vamos a seguir con esa seccioncita punk. Iba un tema de Los Violadores. Ellos son Escape. ¿Cómo se llama, Sergio, el tema de Escape? A la mierda. Oh, shit. Y después, bueno, un clásico de Ramones, que es Poison Hit. Quiero iba a decir, mientras pasa todo esto, no es que no, a mí me gusta el pan, pero voy a encargarme de la comida. No sé si le interesa a usted, ¿le interesa a usted? Sí, sí. Sí, aparte porque usted perdió, tiene que servir todo, así que no. No. Por lo menos lo trajo la trincheta. Explíquele si quiere, porque él no sabe, no estuvo en la época de la trincheta, la gloriosa trincheta. Sí, varias veces se le dio el cuchillo para cortar la picada y todo eso. Y bueno, y hay una trincheta. Un poco sucia. Ah, cuando la hoja se empieza a oxidar. No, había restos de coma. No solamente eso, había membrana, eso. ¿Vos te pensás que se quejaron? Mirá cómo están, tan sanito como un rojo. La verdad que yo te veo veo su cara y lo veo cortando con una trincheta y soy agente de la CIA, no. Enseguida ya lo meto preso porque con su cara, y con una trincheta este va a secuestrar un avión. ¿Sabes que todo me dice, vos tenés que ser descendiente de turco? Digo, mirá que tengo, en la familia tengo descendencia de franceses, españoles, polacos. Polaco como italiano, como los míos alemanes, deben ser. Por eso, más o menos, los como mi apellido alemán. Y son tres, vamos. Y después mi abuela, el padre de mi abuela, no me acuerdo si también era nuestra bisabuela, tenía sangre de aquí de nuestras tierras, así que. Sí, no, pero la verdad alguien se mezcló ahí, igualmente. Pero bueno, por eso le digo que sería peligroso para la CIA verlo a usted con la trincheta, hermano. No, sabe lo que, la verdad que, y de todas esas mezclas salió esto. Así que, un turco. Porque me dijeron, tienes una cara de turco, vos no podés subir un avión ni a palo en esa cara. Y puede ser que no. Igual no tengo intención de subir ningún avión tampoco, pero. Bueno, y lo de la trincheta es eso. Qué buena anécdota. No, y está ahí con, mire cómo está. Está sano como un roble, fuerte, sí. Fuerte un algarrobo, gracias a la trincheta, a la membrana también. Y la membrana, capaz que tiene vitamina la membrana, qué sé yo. No sé, vamos con esa sección cita punk. ¿Con cuál arrancamos? Y con Los Violadores podemos arrancar. Con los violines. Buenas noches, gracias por estar todos acá. Vamos a decir que esto es Ellos Son. We'll be right back.

De un grupo patrocinado por el conocido manager Spencer Clay, que desafía a la autoridad policial. Esta banda está formada por Johnny Marrón en guitarra, Billy Marrón en bajo, Marky Marrón en batería. Ahí está, ¿y quién les habla? Soy Marrone. ¡Sané acá, che! Los Marrones, una banda que ha hecho de su conflicto con la policía una carrera y un estilo musical. Ya vas a hablar. Tenemos todos temas que hablan sobre la yuta. Hay uno que se llama yuta, yuta hija de puta, yuta es argentina, tu yuta es mi yuta, yuta 66, en fin, todos los temas que hablan sobre la yuta. ¡Oye! ¡Enchufame la guitarra! ¡Sos un hijo! ¡Vos qué hablas! ¡Anda la batería! ¡Anda, enano! ¡Oye! ¡Se dio vuelta al enano! El gran problema que tienen los Marrones es que el único incidente que tuvieron con la policía fue cuando Marky Marrone robó de un supermercado una botella de cerveza y lo detuvieron cuando fue a devolver el envase. Estuvo 4 minutos y medio en la comisaría y lo dejaron libre, diciéndole que por ser la primera vez pasaba. Los Marrones buscan entonces tener problemas con la policía para poder alimentarse de la furia antipolicial necesaria para seguir con su carrera. Bueno, la verdad que... ¡Para, para un poquito, nano! Decían que la verdad que no hemos tenido muchos problemas. ¡Para un poquito ese ruido! No hemos tenido muchos problemas, la verdad, pero estamos intentando encontrar ese límite a través de la provocación. A ver si nos detienen o algo, mamita querida. Déjame decirte algo. Ya vas a hablar. Ahora vamos a prender un cigarrillo de marihuana. Hacer policía, cuando lo huele, viene y nosotros nos resistimos y nos lleva detenido. Dale, prendelo, dale. Este no anda, dale que se va a apurar. ¡Ay, Dios, mamita querida, qué inútil! ¿Qué pasó? ¿No alcanzaste a andar la batería, vos? Dámelo a mí, mamita querida. Está toda mojada, mirá. Todo el tiempo lo intentan. Vamos a fumar marihuana, para que los coches polis... ¡Vamos a fumar marihuana! ¡Vamos a fumar! ¡Mamita querida! ¡Nos falta fuego! ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay? ¡Córrense que vino la señorita! ¡Señorita, discúlpeme! ¡Perdón, señorita! ¡No tendría fuego para fumar un porro! ¡Vamos a fumar un porro! ¡Uy, encendió! ¡Gracias, señorita! Aunque esta vez parece que lo van a lograr. ¡Estamos fumando marihuana! ¿Qué pasa que no viene? ¡Estamos fumando marihuana! ¡Es el viento que se lleva para el otro lado! ¡El viento va para allá! ¿Cómo se va el viento para el otro lado? ¡Se está yendo el viento para el otro lado! ¡Oye, y se va! ¡No le llega! ¡Venga, pero policía! Pero frente al fracaso, los Marrones no se rinden. ¡Qué bien que lo armaste, nano! Ahora con esto va a tener que venir y sí o sí, va a tener que olerlo sí o sí con esto. ¡Préndemelo, dale! ¡Dale, préndemelo! ¡Ay, prendió! ¡Ahí viene la ley! ¡Estamos fumando marihuana, mamita canina! ¿Perdón, es para consumo personal? Sí, claro, es para consumo personal, claro. ¿Cómo está bien? No, tiene que detenernos, somos drogadictos. ¿Cómo le decís que para consumo personal? ¡Andá, enano! ¡Andá a la batería, enano! ¡Pero vos sos un atrofiado! ¡Enano! ¡Sí! Ya vas a hablar, enano, para un poquito. Bueno, señor periodista, esto es lo único que podemos decir de la banda. Pero vamos a seguir para adelante, le dedicamos todo esto a los fans, porque estamos convencidos de lo que queremos. ¿Qué va a dar un saludo? ¡Salimos de a tomatela! ¡Qué mala onda! ¿Quién le decís mala onda? ¡Tómatela! ¡Otra vez me estás hablando de la batería! ¡Andá, enano! Los Marrones, una banda que algún día logrará tener problemas con la policía. ¡Chuta! Sí, hola, señor policía, le estoy enviando hasta la comisaría. ¿Cómo estamos grandes? ¡Ey, chuta, qué es! ¡Me dijo que estamos grandes! ¡Chuta, sí! ¡Igual es la soda! Los marrones siguen intentando. Muy bien, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78 para mandar mensaje y para llamar a teléfono de línea, que no sé, un mensajito que no está funcionando. No sé, acá pero, dice Sergio Canda, que está bueno, bien. Tiene todo, bien? Pero bueno, es el 46-98-96, así que bueno, entonces estábamos pasando con esta seccioncita punk y le pegamos los marrones, muy bueno, muy bueno, lo de Capusotto, ¿no? Que ¿sabe alguien si hay una nueva temporada este año o algo o no? Seguramente. Porque ya la verdad que estamos esperando, ansiosamente la estoy esperando yo, que tengamos una nueva temporada de Peter Capusotto. Un fenómeno. Y pasamos entonces con esta sección, con Ellos Son de los Violadores, A la Mierda de Escape y Poison Hair, un clásico de los Ramones. Así que bueno, para cumplir con aquella gente que quería escuchar un poco de punk, y elegimos estos temitas por ahora. Así que un abrazo a Adriana y a sus hijos que querían escuchar un poco de esto, así que le mando un beso. Llegaron mensajitos, Juanjo, algo. Ah, y después le pegamos 2 minutos, le pegó 2 minutos ahí con... Estuvo en el kiosco tomando, no sé. Un clásico de los 90, ¿no? Del punk ya rock. Ya no es igual, ya no acá. Es igual. De Valentín Alcina, el álbum. Un clásico. Quiero decir que mientras pasó esto, estuvimos aprovechando, degustando una. Sí, sí. Vamos a agradecerle acá en vivo a Luján por... Muchas gracias por a la señora cena. Por habernos hecho esto que estamos degustando aquí. La verdad que está... A mí me gustó bastante. Sí, sí, sí, la verdad que... Pero no lo vi como usted está hablando, me parece que estaba... No, comí un poco de cada cosa y bueno, voy a seguir. Ah, era... claro, no, ahora vamos a seguir un poco con esta cena que la tengo bien ganada. Sí, muy bien, que me corresponde, así que vamos a estar los. No sé si usted o los muertos juegan más nosotros, pero. El volumen que habló, hizo una apuesta. Que hasta, o sea, sí, que hasta lo hicieron ídolo a Medel. Qué grande, Rivero. Quiero decir que este tema que está sonando de fondo lo canto habitualmente cuando voy a trabajar. Ah, sí. No en la ducha. No. Sí. En la ducha soy muy romántico para el tema. Canto el tema de Sergio Denis. como Sergio, como para ir entrando en clima, ¿no? Cuando entra en la ducha, ¿no? Claro, cuando... Maldita sí, tos. Sí, cada uno tiene su... No me diga, cada uno tiene su tema, sus momentos para inspiración. Ah, por ahí encontrarse. Podría cantar tantos temas. Encontrarse con la entrar a la ducha, encontrarse con la musa inspiradora, puede ser muy reconfortante a veces, así que bueno. Qué gente. Muy bien, muy bien. Qué gente. claro que sí. Bueno, vamos a ver dónde cambiamos. Dije, ¿cuál era el número? Vamos a decir que esto es la Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Sergio tiene Facebook también, la radio. ¿La puede decir? Está ahí donde está usted. A ver, dice Facebook FM Play 101.9, ¿eso? Más, un poquito más. Va con tu onda, hacete fan de la radio. No, hasta va con tu onda. Eso sí. Hasta va con tu onda. Eso es ahí. Esa es la FM Play. Después tenemos. Léalo bien, bien. FM, no seas estúpido. Léalo bien. FM Play 101.9 va con tu onda. Perfecto. Ahí también va a encontrar fotos de nosotros que hoy. Nuestro amigo Dani acá estuvo sacando fotos para subir al Facebook de la radio, ¿no? Yo no, veis cosas. Dani está, en vez de estar cada vez más cerca de echarnos, porque. Sí. Esto se está haciendo un piñete acá. Sí. Está acá más cerca, está más cerca. Está aprendiendo más, en cualquier momento lo tenemos el columnista aquí. Y la verdad que le queremos agradecer acá en este espacio por bancarnos y aparte por dejarnos expresar libremente acá cada sábado, que en el muro de la Ciudad Dormida en Facebook lo agradecí. También le agradecimos a la gente de Lo Que Se Siente que estuvieron, que nos felicitaron, estuvieron con nosotros, a la Cris, un emblema de acá de La Play, que nos felicitó, y bueno, así que le estuvimos... Sí, muchas gracias por estuvimos agradeciendo a través del Facebook a todos. Voy a leer unos mensajitos que nos llegaron, dice... No me enojé, gracias por los temas, Adriana de Castillo. Lejos de una patrulla, esto me hace acordar a unos recitales. Y bueno, otro dice: hola gente, soy Marce, gracias por la info. Pasen el tema de Slipknot de Brist, dice éxitos. Bueno, muchas gracias Marce por estar, Marce Dorrego por estar del otro lado. Juan José parece al guitarrista de Inflame, dice. Y son suecos, dice Gustavo de la FE. Muchas gracias, Gustavo. Más por aclarar que son suecos, pero. Turco, sueco también. ¿Eh? Turco y sueco también. Es una mezcla, sí, ¿no? Un crisol de razas. Yo soy una mezcla, soy. Sí, yo me parezco a Michael Kiske en de Halloween. No, pero usted tiene como cuatro tonos arriba. Tiene. Con apellido alemán. Que le descompuso la impresora. ¿Qué era? Le iba a decir. Muchas gracias a nuestro amigo Gustavo por tratar de encontrar un parecido a esta cara, ¿no? ¿Sabe que me dijeron que era parecido a Liaca, el que tuvo el atentado con Juan Pablo II? Que parecía uno de los que tomó, le estrelló el avión en las Torres Gemelas. Sí, a mí me parece eso, me parece muy parecido. Después dice que me parezco a uno de... O uno también que hacía una película de terrorismo también que estaba incluido. Así que bueno, muchas gracias por lo menos ya me parece. Ya vamos saliendo de la parte terrorista, claro. Sino de la parte... Es más, también en la fábrica algunos me hice Bin Laden también, pero... Sí, no recuerdo cómo es el nombre. Se me hizo una laguna. Bueno, el cantante de Foo Fighters y ex baterista de Nirvana. Ah, sí, también. También. Sí, una mezcla de todo. Hola, loco. ¿Qué pasa que no anda el teléfono? Me pasás un tema de Alma Fuerte. Gracias, muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias a vos por estar del otro lado. Sabe que yo estoy tratando de llamar de mi teléfono también y me pone desconectado, así que no sé, Sergio, qué puede llegar a hacer. Bueno, ni idea lo que puede llegar a hacer. Yo tampoco. Ya estamos llamando a la gente de técnica. Vamos, es una lástima no puedan dar el teléfono, pero igual nos puede enviar mensajes, así que si no tiene la posibilidad de enviarnos mensajes. Así que bueno, vamos a pasar al teléfono detenidamente para que vayan tomando nota. Así que es el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78 para mandarnos mensajes y bueno, participar, sugerir cosas, temas para el programa, ¿no? Sergio, nos llega un mensaje, dice: hola chicos, recién los engancho. ¿Quieren un tema de 2 minutos o de Flema? Muy bien, ya estuve. Perfecto, ya hemos pasado 2 minutos, hemos cumplido anticipado. Sí, sí. Con la gente de punk también. Ya, ¿no? Prácticamente el disco está sonando de fondo. Sí, ya está, sí. Bueno, hace media hora. Es más, ya pasaron casi todos los temas. Sí, sí, no, la verdad que no puede quejarse, ¿no? La gente del punk. Como no hemos anticipado, la verdad. No, después vamos a pasar. Tenemos un temita de ese disco, vamos a pasar. O Exploited, algo un poquito más. ¿Puede ser? Que no sea tan punk rocker y sea un poco más. Bueno, Pero usted me debe un tema a mí que yo le pedí que me gustaría. ¿Puede ser? ¿Con qué vamos primero? Con, no sé ni qué lo pedí. Está viniendo, vamos pronto aquí. Eso. ¿Vamos con ese? Perfecto. Thank you. Muy bien, ahí pasaba entonces Woman from Tokyo. ¿A pedido de quién? A pedido de Juanjo, acá el conductor de La Ciudad Dormida, que va todos los sábados de 19 a 22 horas. ¿Sí? No le iba a dar las gracias a nuestro hermano. Muy bien, así que está cumpliendo acá con nuestro conductor. La Ciudad Dormida, que va por FM Play 101.9 todos los sábados de 19 a 22 horas. Y nuestro teléfono para comunicarse es el 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Y también está el teléfono de línea, que es, Juanjo, 46-98-98-46. Yo he intentado comunicarme. Y la verdad que no se me dificultó, y hay gente que dice que no anda, así que puede ser posible de que no ande en este momento su... Bien, así que bueno, función sea errónea. Que nos mande un mensaje de texto, que le pida a algún amigo, a la madre, al padre, el teléfono celular para mandar mensaje de texto. Por hoy nomás dígale, porque ya quizá el sábado que viene estará andando el teléfono. Y también puede escuchar el programa en vivo en www.laciudaddormida.com.ar, cliclear donde dice escuchar en vivo y podrá escucharnos en vivo. También tenemos nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, así que puede solicitar su amistad, que seguramente va a ser aceptada. Y estarán subiendo la fotito de, por ejemplo, Juanjo ahora con la careta muy graciosa que... ¿Puedo hablar más? ¿Te escucho o no? Sí, más o menos, un poco mal. Y con la careta que tuvo, que fue parte de la prenda por haber perdido aquel clásico doloroso 2-0, ¿no? De Boca a River, y está disfrazado hoy de esa manera muy graciosa, por cierto. Y van a estar todas las fotitos en nuestro Facebook. Ahí está nuestro operador tomando la foto, documentando este momento de La Ciudad Dormida. Me cuesta respirar, bueno. Vamos a aclarar que estamos todos los sábados de 19 a 22, así que muchas gracias por estar del otro lado. Si llegó un mensajito y dice: hola, soy Iván, pasen Exploited o Malón. Una masa del programa, muchas gracias. Yo pensé que decía una masa yo por lo gordito, pero estoy haciendo todo posible para no... Falta que me diga que me parezco a la masa también, ¿eh? Guarda. Lo sí, que tiene que ver la panza es... Con la careta, con la mascarita esa que usa él. ¿Sí, no? Perfecto, perfecto, sí, ¿por qué no? Volvió la gaseosa, por suerte, ¿sabes? Que la garganta estaba, pero a la miseria. Pero vio cómo es esto. Hay que dar el ejemplo. Sí, seguramente. Claramente. Señor Adriano, ¿qué tenemos para pasar? Así dejamos de hablar y empezamos a... Tengo unas cositas aquí para leer, y aquí nuestro amigo también tiene su sección, así que no queremos que se nos empiecen a pegar las secciones. Bien, después de este breve interrupción, vamos a seguir con el punk. ¿Sí? Bueno, sí, dos temitas más pueden ser. Bueno. Saber hacerlo, vivo encima. El invisible es un taro redondo. Y mi bugue tengo mi corongo. ¡Era verde! ¡Yo también! ¡Era verde! ¡Yo también! ¡Era verde! ¡Yo también! ¡Era verde! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Y yo me con la de la radio es el 46 98 98 46. Mensajes al 15 66 57 21 78. ¿No anotó? Jódase. Thank you. vamos a contar que nuestro país heredó de España sus derechos sobre el territorio patrio y también lo que formaban parte de la cadena montañosa de lo que es la cordillera, donde se encuentra las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas es una continuación, son unas islas montadas sobre lo que es la parte continental de submarina, perdón, de la plataforma submarina de la cordillera de los Andes. Así Sandwich, Georgia, Sorcada, todas las islas que están en el sur. En 1810 muy graves problemas aquejaban a nuestros gobiernos, la guerra de la independencia, la búsqueda del rumbo político y de la forma de gobierno, los encuentros entre Buenos Aires y el interior, era una lucha por la supervivencia, y recién cuando las campañas sanmartinianas alejaron algo el de la de intento de la recuperación hispana, es cuando se pudo mirar al territorio con su integridad y pensar en Malvinas. Estas islas permanecieron sin ser ocupadas de 1811 a 1820. Se hizo un pabellón nacional y hasta 1824 se sucedieron tres comandantes militares argentinos. En 1825 Inglaterra reconoció nuestra independencia y firmó un contrato de amistad, de navegación y comercio. Estaba en paz y obtenía grandes ganancias comerciales con nuestra nación. Vamos a hacer un poco de historia para ver por qué decimos que nuestras Malvinas son argentinas. Desde el año 1806-1807 los ingleses intentaron invadir nuestras tierras aquí, tanto sea la Argentina como Uruguay. En ese entonces era el virreinato del Reino de... Para que el que más o menos recuerde algo que haya estudiado en la escuela, es el famoso agua caliente, aceite caliente de las invasiones inglesas, ¿no? Así es, donde la gente repelió tanto la parte del ejército como el pueblo argentino repelió a los ingleses, y también en Montevideo cuando quisieron bajar la gente... Los uruguayos, actualmente uruguayos, en ese entonces eran miembros del virreinato del Río de la Plata, pudieron repeler a los ingleses, que no así siguieron buscando, y bueno, encontraron nuestras Malvinas, porque es un pasaje entre el Atlántico y el Pacífico. Es un pasaje importante para el comercio, tanto sea el Estrecho de Magallanes, como sea el Canal de Drake, como Malvinas. Todo que quiera pasar del Atlántico al Pacífico debe pasar por esa zona. Y es más, creo que en 1825, si no me equivoco, los ingleses trazaron un mapa donde parte de Tierra del Fuego, la Isla del Estado y parte del sur de Chile le pertenecía a Inglaterra. Luego de eso, como se negaron ambos países, los ingleses empezaron a comprar esas tierras con su plata, y nuestros amigos chilenos honrosos han de darle sus derechos. Bueno, vamos a seguir con... En 1828 se... Piratas del Sur, ¿eh? Exactamente. Los piratas del Caribe, los piratas del Sur. Ellos lo que querían era, más allá de lo que es la parte ballenera, la parte comercial de la lana, de las ovejas, todo. Eso se hablaba en 1800 y pico, antes del petróleo. Petróleo, acuérdense, sí, que para ese entonces no era tema de debate. No era... Y lo que pasa que ellos ya siempre, desde la colonización acá misma de los españoles, siempre fue... en busca de un pasaje, en busca de un... También, gracias a querer ganar ese espacio, ellos quieren ganar parte de la Antártida. Ganando la parte del sur de Argentina y de Chile, obtendrían un porcentaje de lo que es la parte de la Antártida. Pero, por suerte, hasta ahora no se les ha dado. Hasta ahora digo porque ya sabemos cómo es la historia y cuánto nos juega de mal a nosotros, ¿no? En 1828 se designa como primer comandante político y militar a Luis Vernet. Se expidió un histórico decreto que decía lo siguiente: cuando por las gloriosas revoluciones del 25 de mayo de 1810 se separaron estas provincias de la denominación de la metrópolis, que era la España, tenían una posesión material de las Islas Malvinas y de todas las demás que rodeaban al Cabo de Hornos, incluso las que se conoce bajo la denominación de Tierra del Fuego, hallándose justificadas aquella posesión de los derechos del primer ocupante, dado que al liberarnos de los españoles, nosotros ocupábamos sus tierras por ser ocupantes, porque los españoles le pertenecían a esas tierras. Más allá que los primeros en llegar a la parte de Malvinas fue un francés, Luis Antonio de Bougainville, fue el primer... Bougainville. Fue en 1764, fue el primero en llegar a las tierras a Malvinas, que no directamente no hicieron un... ¿Cómo podría decir? No hicieron un fuerte, no la habitaron, hicieron un fuerte, plantaron una bandera francesa y luego los españoles reclamaron esas tierras por territorio, porque le pertenecía. Claro. Y ellos se hicieron a un lado, bien los franceses, reconocieron la ocupación, pero no así la colonia inglesa. Eso es el... Para 1833 los ingleses desembarcaron izando en el mástil la bandera británica que traían y luego arriaron la nuestra. A partir de entonces comenzaron las reclamaciones de Argentina, hechas en primer término por Manuel Moreno, y se le contestó a los ingleses que nunca habían renunciado a su soberanía en las Islas Malvinas. Los ingleses habían firmado un tratado con nuestras tierras, perdón, con nuestro gobierno en su momento, pero ellos dicen que nunca dijeron que renunciarían a nuestras tierras, a las Malvinas. Entonces volvieron a reclamar esas tierras. En 1841 el representante argentino volvió a insistir y, siendo rechazado otra vez, expresó: jamás Buenos Aires se conformará con la injusticia de la resolución inglesa. Reclamó, es un reclamo trunco de ese entonces, ¿no? El Instituto Geográfico Argentino proyectó un mapa donde figuraban las Malvinas como territorio argentino. Inglaterra protestó y el ministro Francisco Ortiz le aclaró que el archipiélago pertenecía a la Argentina y no a Inglaterra. Bueno, en 1942 Inglaterra legaliza la usurpación de las Islas Malvinas, se inicia el traslado a Puerto Luis, que como le habían puesto los franceses cuando llegaron, sería Puerto Argentino. Y la economía de las islas estaba constituida principalmente por el ganado vacuno, comenzando a declinar al final del periodo de 1866 para dar paso al ganado lanar y luego también a lo que fue las ballenas y todo ese auge. De 1866 a 1908 la colonia se consolida bajo el dominio de las Falkland Island Company. La riqueza lanar con sus veliones se constituye en la monoexplotación de las islas. En 1911, debido a la industria ballenera, las islas alcanzan su máxima población. Eso es por la historia, por lo que se peleaba en su momento, era por los ingleses tomaron las islas por como toda colonia, eso eran colonizadores, igual como los portugueses, igual como los españoles, igual que los franceses. Y bueno, reclamaban ese territorio, el cual no es, le pertenece por plataforma, por nada, lo que sea geográfico. Ellos lo han tomado, y más para explotar lo que era, lo que digo, la parte de las ballenas, de las ovejas, en su momento de las vacas. Pero vamos más al hecho ahora cuál fue el problema en su momento. En 1982, argentinos e ingleses se enfrentaron en un conflicto armado de la Guerra de Malvinas. En el hecho histórico murieron 649 argentinos en cumplimiento del deber. Vamos a aclarar que de esos 649, 332, si no me equivoco, son de Manuel Belgrano, que también es una historia aparte lo del Manuel Belgrano, después vamos a estar hablando. Sí, sí. Bueno, y en la actualidad existen en nuestro país aproximadamente 24.000 veteranos de este conflicto. Y bueno, después vamos a pasar a hablar también de... Lo que se duplicó la cifra con la cantidad de suicidios. Exactamente. Casi alcanzó la misma cantidad de víctimas luego de la de la guerra. Casi a, es más, creo, si no me quiero equivocarme, el año pasado en Corrientes se suicidó uno luego de la marcha del 2 de abril. Se suicidó un correntino excombatiente también. El 2 de abril es el día de, vamos a redecirle que es el día de, el de ayer, se conmemoraba el día del veterano y de los caídos de la guerra de Malvinas. En la contienda de 1982 entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas duró 74 días. Vamos a hacer un repaso más o menos. Sí, sí, sí. El 19 de marzo desembarcaron en Puerto Lenin, que es las Islas Georgias, un grupo de obreros argentinos para desmontar una factoría. Entre ellos se dice, porque algunos dicen que sí, algunos quedó, habían comandos de la Marina. Se dice que había porque entre ellos estaba el genocida, el señor Astiz, al mando de la... Alfredo Astiz. Así es. El señor estaba al mando de las... del trabajo, pero que decían que era una parte como para reclamar a la Argentina. Lo que decían era querer estar en las islas, tomar las islas sin perder, sin matar gente ni nadie del ejército inglés, para poder tomar las islas en paz y poder después hacer un reclamo para que hacer, bueno, que hasta esto, porque venían haciendo reclamos, pero nunca se les había dado la oportunidad de sentar a hablar, y dado de que 1965... Hasta hoy. Sí, en 19... No, y ahora seguimos igual. En 1965 los ingleses desobedecieron una ley que habían ahí, dado de que, bueno, en ese entonces reconocieron de que había cuatro veces más petróleo debajo de las Malvinas y de su plataforma continental, había cuatro veces más que, por ejemplo, la parte de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos. Entonces, como que ya dejaba de ser una isla más, claro, a ser una riqueza más, entonces, del gobierno... Un recurso muy importante para ellos, ¿no? Para luego, todos. Claro, luego de esto las versiones eran diferentes, había... gente de que estaba, gente inglesa que estaba en Malvinas, había dicho que el barco que había ido a desarmar la factoría en Georgias bajó todo armado, que habían bajado la bandera inglesa y han subido la Argentina, izado la Argentina, perdón, que habían bajado disparando, que después se desmintió, que iban a dar una salida honrosa a todo esto, que después, al otro día de decir los ingleses vamos a darle una salida honrosa, dijeron de que los argentinos habían tomado Malvinas cuando ni siquiera todavía habían salido. Luego de la información que dieron ellos, es cuando se decide Argentina a mandar las tropas, mandan a un barco ¿cómo le puedo explicar? Ellos habían mandado un barco a sacar a todos nuestros operarios que se encontraban, sí, sí, operarios, marines que se encontraban en Georgia. Ellos, la Argentina manda un barco antes, ¿para qué? Para que si tenía la orden de llegar antes del destructor inglés, llegar antes, tomar esa parte de las islas y mediante un convenio dejar de que sin fuego, sin nada, poder llevar a nuestros operarios, nuestros marines que estaban ahí, volverlos a la Argentina y ellos podían tener su lugar. Si Argentina quería la guerra, podía haber dejado de que ellos vengan, agarren la gente, la lleven a Malvinas y ahí invadir Malvinas, y quedaba mucho más claro todo. Pero no fue así. Se fueron sucediendo un montón de cosas y que dieron a todo esto, ¿no? El 2 de abril se produce un desembarco de militares argentinos en Malvinas y Londres anuncia el envío de las fuerzas de tarea. Igual, perdón, Juanjo, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el gobierno argentino de ese momento tenía la idea fija de Malvinas ya. Yo creo que tenía la fija de retomar el... Estaban buscando una salida, una salvación a un problema que se le estaba viniendo encima, que era el fin de la... Claro, por eso te digo que... Fin de la junta, fin de la... Por eso te digo que más allá de todo eso, ellos ya tenían la idea fija, clara, me parece, de tomar la Malvina y generar todo ese... Yo ya sabe que más que la idea fija ella, para mí la idea de ellos era, ¿cómo le puedo explicar? La idea de ellos era desviar la imagen, desviar todo lo que estaba aquí en la Argentina, cuando pasó lo de la creación de la guerra, como lo que es como que todos estaban a favor de la guerra. Claro, puta, como que decían como que ellos mismos que decían que eran héroes, o sea, buscar un heroísmo a esa matanza que estaban haciendo en ese momento, la dictadura. Buscar como que engañar al pueblo, ¿no? Claro, engañar al pueblo, manipular veces, sí, las mentes para que queden como héroes y quisieron hacer una cosa que no uno se pone a pensarlo y no encuentra respuesta. Y bueno, yo para mí fue eso, porque en ese entonces había marcha de para que se vayan los militares, querían fin de la junta, querían volver a votar, la gente ya se manifestaba mucho más fuerte, los conflictos eran mucho más intensos, ya tenían mucho menos poder de lo que ya venían arrastrando del 76 hasta el 82, y ya era el fin, estaban buscando un pacto, estaban buscando algo como para aplacar su sanción, y bueno, y quizás esta fue una forma de desviar la mente de, como decimos, de los argentinos, de que en vez de que vayan todos contra ellos, ir todos a favor, que a favor y de ser héroes, como hoy lo dicen en un juicio, que ellos son héroes por luchar por la patria. O sea, si en ese momento ellos quisieron tomar las Malvinas, es como un heroísmo hacia que el pueblo sienta que fue un heroísmo de ellos. Entonces hoy, ¿qué pasa en el juicio? Que cuando están siendo enjuiciados, ellos son héroes, porque lucharon por la patria. Fue una guerra, las Malvinas fue una guerra, los montoneros fue una guerra, todo el que estaba en contra, era una guerra. Sí, por supuesto, era una forma de limpiarse. De limpiar algunas cosas. Vamos a decir que bueno, como... Ya los otros temas por ahí, si quiere lo podemos decir, no sé, tenemos una serie aquí de cosas, que el 5 de abril la Argentina fue sancionada económicamente por la Comunidad Económica Europea, pero más allá de lo que hayan pasado, de los aviones nuestros que hayan derribado los grandes aviones, la proeza de los aviones, sí, sí, me gustaría dar una, por decir unas cosas, países como Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Libia, son países que fueron aliados a Argentina, igual que lo fue Brasil en su, vamos a decir, un ejemplo, Perú dio Mirage aviones Mirage para los argentinos, Ecuador y Venezuela dieron municiones, Uruguay y Brasil no dejaron desembarcar ni cargar nada de los buques norteamericanos y británicos. Vamos a decir también que nosotros teníamos un pacto en América, en el cual estaban incluidos los Estados Unidos cuando le convenía, de ser todos aliados, que ningún país europeo de otro lugar podría venir a invadir un territorio argentino, y se ve que se olvidó de Estados Unidos de... Sí, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR. Se ve que se olvidaban, porque cuando le convenía a ellos sí, cuando no, nosotros quisimos pedir, bueno, nosotros no, la gente que estaba a cargo pidió rever o acordarse de lo que era y el tratado, y se ve que los norteamericanos se olvidaron. Y aparte de eso, que como le convenía a los estados norteamericanos al venderle y darle apoyo a Inglaterra, el que fue el mediador fue un norteamericano, la ONU designó un norteamericano, el cual fue el mediador, y las versiones las versiones inglesas las traía desfasadas, no traía concretamente lo que decía a Argentina, de Argentina no llevaba concretamente a Inglaterra. Lo que todo lo de Argentina se lo decía a los ingleses, y todo lo que decían los ingleses decían que él no los podía decir porque él era mediador y quedaba mal que se lo diga, pero al inglés se le decía todo lo nuestro, y como que allá había una tendencia a la guerra. Ellos querían y necesitaban una guerra porque ellos viven de la guerra, viven, claro. Los norteamericanos viven de vender armas, sí, viven de vender y de dar apoyo a cambio de un trabajito extra luego, ¿no? Y bueno, ha pasado eso, de que los norteamericanos apoyaron a ellos, le entregaron mucha información mediante satélites. Yo creo que fue tanta la manipulación de Estados Unidos que se reía de todo. Sí, no, porque manipuló también el gobierno de facto argentino, también le brindó su apoyo, después le brindó apoyo a Inglaterra en las Malvinas. O sea, lucró con todos, claro, con toda Latinoamérica, porque también estaba, sí, con Pinochet en Chile, que también es un, sí, tema que una vez podríamos tocar también lo que fue la dictadura en Latinoamérica. Sí, sí. ¿Y quién salió beneficiado a todo esto? Creo que ya no quedan. Claro, y por ejemplo está ese tema de que Pinochet ayudó a los ingleses y de que... Eso también creo. Pero tanto Estados Unidos como Chile fueron los grandes apoyos de Inglaterra, ¿no? Pero porque ya estaban preparados. Ellos estaban preparados, todos los gobiernos de que había de dictaduras acá en Latinoamérica ya estaban preparados para eso. No es que el pueblo chileno, quizá, bueno, históricamente por ahí por el tema del territorio que vino, que Argentina ocupó territorios del sur que supuestamente antes eran chilenos, históricamente, ¿no? Y bueno, fue que también digamos que eso fue por el conflicto que venían teniendo Argentina y Chile en su momento, y que ellos dieron apoyo, tanto sea... Pero es un tema... Apoyo logístico, gobierno. Apoyo de cargas... Yo no sé si el pueblo chileno apoyaría... Todo el pueblo chileno apoyaría a Inglaterra, y así con otros países lo mismo. Sí, bueno, eso... Es como que Perú nos dio ayuda en la guerra de Malvinas y después nosotros le vendimos armas a Ecuador. Ecuador, por eso. Exactamente. Por eso te digo, es una cuestión de gobierno. Claro. En ese momento estaba el doctor Patilla, y bueno, vio una forma como lucrar con algo, y vos te pensás, se cagó en todo. Se cagó en la historia. Nuestros hermanos, claro. Nuestros hermanos. Y vos peruanos. Te pones a pensar los chilenos. Históricamente, y bueno, ellos era un territorio que estaba desocupado, que lo habitaban indígenas de chilenos. Sí. Entonces, bueno, en aquella famosa de Roca, la campaña del desierto, y bueno, había que tomar el territorio porque era mucho el territorio que había, el pasaje que había hacia el sur, y bueno, entonces vos te pones a pensar, entonces claro, los chilenos van a decir, si esto era nuestro, a eso es lo que voy. Igual después que... toda la parte del sur de Chile, aunque no lo digan, le pertenece a Gran Bretaña, pues se lo ha comprado, pero bueno, son cosas que deben estar arrepentidos. Por eso te digo, de todo eso, ¿quién sacó provecho? Sí. Como vos decís, le compraron territorio. Estados Unidos sacó provecho de que vendió arma acá, allá. Y hizo lo que quiso con Latinoamérica. Es un ejemplo ahora lo que le ha pasado también a Chile, y lo que se lo ha ayudado también aquí de parte de la Argentina y de toda la parte de Sudamérica. Se lo ha ayudado bastante con el terremoto, lo del tsunami y todo eso, y la verdad que me enorgullece saber de que entre los pueblos no hay diferencias, entre los pueblos, sí entre los gobernantes, como hemos dicho, pero entre los pueblos No. Bueno, vamos a hablar algo de Guerra Sucia, que fue lo que la señora Margaret Thatcher hizo al hundir el crucero Belgrano. 332 personas, si no me equivoco, fueron las que fallecieron allí. Y era el Manuel, el Belgrano, perdón, crucero Belgrano, no era que estaba en la zona de guerra, sino que estaba yéndose de la zona, no estaba ni cerca de la zona de guerra y aparte se estaba retirando hacia continente americano cuando fue hundido. Y la verdad es que creo que fue el primer ataque de un submarino nuclear. Hasta ese entonces había submarinos nucleares, se hablaba de submarinos nucleares, pero no se tenía un cosa, no tenía. ¿Qué pasa? No me entendí bien. No se tenía conocimiento de un ataque, y bueno, el Belgrano fue el primero que recibió un ataque de un submarino nuclear y en retirada, y hacia nuestro continente de espaldas, como siempre. Sí, la verdad que es muy triste. Qué sé yo, uno por ejemplo ve una película de Titanic y dice, en todo el mundo sale cómo murió gente, todo, y te pones a pensar lo que pasó ahí con los chicos, ¿no? Argentinos. Una historia muy negra. Y yo recomendaré, bueno, después vamos a hablar de lo que recomendaría, ¿no? Lo que sí me gustaría decir, que aquí nuestro amigo Pavi tiene algo como para leer y que... Sí, te decía por ahí, sí, que pasamos un temita en el medio para los oyentes que vayan. Escuchamos este de Rata Blanca, si quieren. No sé cómo quiera. Léalo si vamos... Ya lo estamos haciendo, así que... Ah, bueno. Sí, después no. No, encontré una carta de un combatiente, no puedo decir ex combatiente porque, bueno, fue un ex combatiente, pero quedó ahí en las Malvinas, muerto, y me parece muy interesante porque cuenta cómo él vivió eso y cómo, por ejemplo, en este que hablamos del tema de manipular las mentes, que con este chico que en ese momento tenía 19 años, él no quería estar en la guerra. Su sueño era otro, no quiso, no eligió, y hubiera dado todo para salir de las Malvinas porque él tenía otros sueños. Entonces después cuenta por ejemplo lo que pasa cuando vuelven en los de la guerra, el olvido. Cómo aquellos héroes mandaron al frente a los chicos esto, ¿no? Dice, José Luis del Hierro había sido dado de baja en noviembre de 1981 y fue reincorporado el 9 de abril de 1982. Murió en la madrugada del 14 de junio de 1982, cuando las tropas se replegaban hacia Puerto Argentino, bajo un cielo iluminado por el fuego de las bombas. La familia del Hierro lo fue a buscar a la puerta del regimiento una semana después, porque nadie del ejército avisó sobre la suerte que corrió. O sea, no le habían avisado ni si había muerto, si había vuelto, supuestamente tenía que volver ahí. Creo que luego de lo que fue la guerra, muchos excombatientes han vuelto luego de 3 meses sin saber si estaban vivos, claro, o no. O sea, creo muchos se lo dieron por muerto, claro, y luego aparecieron. Y escuchá esta historia ahora, lo que pasa con él. Lo estuvieron esperando desde las 8 de la mañana junto a otros familiares. En la madrugada del día siguiente llegaron unos pocos colectivos, pero José Luis no bajó. Ahí empezó el derrotero de la familia en su búsqueda. Pasaron nada menos que 9 meses sin noticias. Desesperados, decidieron que papá José María viajara en marzo del 83 a Ginebra, sede de la Cruz Roja Internacional. 8 meses pasaron. Fue allí la Cruz Roja la que le informó que José, después de estar cubierto por la nieve durante 5 meses, había sido sepultado en la Isla Malvinas. 25 años después, es la primera vez que se cuenta la historia de José Luis, única, universal. Lo último que escribió fue esto, el 7 del 6 del 82. Queridos papá, mamá, Juan y Juanjo, Juanjo, perdonen que hace 8 días no le mandaba nada, pero aquí nos dijeron que no sale ni entra nada. Yo igual voy a intentar mandar una. Sí, me llegó el telegrama del 24 de ustedes y de Cristina. También me llegó ayer uno del 29, pero no se entiende nada. No está firmado, pero pienso que es de ustedes. La última carta de ustedes de Mar del Plata es del 11 del 4. Y después ni una más. Mi última carta es la que le mandé desde el hospital, el 30 del 4. Me imagino lo preocupado que ustedes estarán por las últimas noticias. Es cierto que los ingleses están muy cerca, pero a mi puesto de combate les juro que no ha venido ninguno a visitar y espero que no lo hagan. Hay que seguir rezando y pidiendo a la Virgen para que esto se arregle en paz y se acabe ya. Cada vez tenemos más ganas de volver a casa, sea como sea, ganando o perdiendo, pero volver pronto. Al final se nos quedó el tintero en el del viaje. Sobre papá, pobre papá, tanto organizar, juntar y yo le tiré todo abajo, aunque deslindo responsabilidades en el loco de nuestro presidente y su desvelo de grandeza. Acá todo, pero todo lo agarraríamos del fundillo de los pantalones y lo pondríamos como nosotros, 50, 55 días en estos pozos. Y yo con él a todos esos patriotas de la ciudad, que por lo que ustedes dicen allá, está minado. Acabé el discurso, ja, ja, ja. Espero yo llegar de esto, antes que la carta, así no los preocupo más con esto. Pero es hora que sepas lo que pensamos nosotros en Malvinas. Bueno, nada más, besos y abrazos para los cuatro. Siempre los tengo en mis pensamientos, los quiero mucho. Chao, José Luis. Eso es lo que hablamos, que no todo, un chico de 19 años, muy inteligente, de su parte, o sea, está totalmente en contra de estar ahí en las Malvinas, del presidente, sí. Y de todo, con otros sueños, con otro porque aquí, futuro. Aquí se decía mucho de las guerras, de cosas. Llegué a ver en un documental que se llama Nunda en el Belgrano, donde la gente decía no se rindan, no sean cobardes, no se rindan. Claro. Pero quién, la gente que estaba acá, no saben cómo estaba la gente allá. No saben lo que estaban pasando, lo de los pozos, lo de la falta de comida, lo de una estrategia, una estrategia marketinera del gobierno, que se engancharon todo y bueno, mucha gente como que lo tomó con ese heroísmo, ¿no? Hay que pelear hasta el final, hay que vengan con las Malvinas, y no era así como la estaban pasando. Y bueno, después habla acá del olvido, por ejemplo, 25 años después, José Luis no llegó ni antes ni después, su última carta se quedó allí en Malvinas, y hoy es una de las tantas cruces de los argentinos en el cementerio de Darwin. Hoy ni mamá ni papá están con nosotros, se fueron con él demasiado pronto. Esas son las consecuencias que traen una familia, por ejemplo, todas las consecuencias que trae esto de una guerra en una sola familia, el padre y la madre, que lo estaban esperando en ese momento, organizando un viaje de familia, lo terminan llevando a la guerra, para irse a la guerra, y no soportaron perder a su hijo menor, ¿no? Que ya no pueden soportar la ausencia tan larga. José Luis, mi hermano, no quería ir a la guerra, no quería ponerse la ropa de combate, camuflarse, matar gente. No quería pelear con un enemigo que escuchaba la misma música que él, Queen. No quería ser, como fue su destino, un héroe de Malvinas. José Luis, a sus 19 años, estaba iniciando la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Facultad de Ingeniería de La Plata. Quería ser un profesional, formar una familia y vivir la vida que Dios le había dado en esta bendita tierra. Pero lamentablemente en el 82, el presidente y el patriota de la ciudad al cual vos te referías en la carta, invadieron las Malvinas y fueron de celeste y blanco a la Plaza de Mayo. Ellos, los patriotas de ciudad y su presidente, le gritaron a los ingleses: si querés venir, vengan, que vengan, presentaremos batalla. Pero lógicamente que desde Buenos Aires, bien lejos de la guerra. Ese patriota de ciudad fue exitista al comienzo del conflicto, pero una vez que se perdió la guerra, les dio la espalda a los excombatientes y a su vuelta al continente, porque no podía aceptar la derrota. Fue por eso que se sentó delante del televisor a ver el Mundial de España 82, ya que para él más bien Malvinas había terminado, mientras vos quedabas tirado un desolado manto de nieve y nosotros te buscamos durante un año por nuestro país y por el mundo, sin saber qué había sido de vos. tu patriota de ciudad, José Luis, hoy sigue caminando por las calles que vos y tus compañeros caídos no pueden caminar, y sigue poniéndose escarapela bien grande para todas las fechas patrias, aunque aproveche ese día para tomarse un fin de semana de descanso. Tu patriota de ciudad llena un lugar en nuestros palcos oficiales, en las calles, para repetir una vez más en esta fecha que las Malvinas son argentinas y cantar el himno, especialmente la parte que dice con gloria morir. Siempre y cuando no le toque a él, porque él debe seguir siendo un patriota. Asimismo, el cobarde, indolente, mariquita de uniforme bien planchado que te mandó al frente con hambre y frío, mientras él planeaba desde su búnker con calefacción y buena comida, vos tenías que resistir en una trinchera. Hoy ese mismo criminal está entre nosotros, condecorado como un valiente militar. Gracias a vos y a tus compañeros vivimos en una democracia que nos permite decir lo que en la guerra y el regimiento no podías manifestar, pero lo sentías. Hermano, debo decirte la verdad, lamentablemente tenías razón. Tu patriota de ciudad no te respetó, te mandó a la guerra y te olvidó. Los únicos que respetamos, que te queremos y te olvidamos somos tu familia, tus amigos y tus compañeros, los excombatientes, que sufrieron y sufren la patriota de ciudad igual que vos. Quédate tranquilo, para nosotros también está siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Muy fuerte. Sí, muy fuerte, y cuánta verdad, ¿no?, dentro de esto, de que un borracho presidente los mande a los concriptos. Gente que estuvo de acuerdo y gente que no estuvo de acuerdo de ir a la guerra. ¿Cuánta gente se hizo aquí, se hizo bandera de alarde, de héroe, de todo? Y vos fijate que acá nadie nadie de ellos iba a la guerra, solamente nuestros conscriptos de 19, 20 años, 18 algunos, recién cumplidos. Pasaron hambre, pasaron frío, pasaron el tormento de lo que es una guerra. Muchos de ellos ahora tienen necesidades concretas de asistencia, de salud, de empleo y tantas otras cosas. Secuelas de una guerra, secuelas que te puede llegar a dejar una guerra, secuelas que, ya sea lo corporal, puede ser como puede ser el pie de trinchera, mutilaciones, problemas en lo mental también, como puede llegar a haber sido estar 74 días, ¿no? 74 días escondido y esperando que, con el frío, el hambre, todo, esperando que venga alguien a atacar, y vos con una gomera, y que los demás vengan con, no sé, con armas de última generación. La verdad que había, yo iba a decir, tengo mi tío que es excombatiente, un saludo a mi tío Pocho, y sé que habían armas que se trababan, armas que eran obsoletas, armas que no servían, sí, cañones que nunca pudieron ser disparados, ni estaban preparados ellos para usar. Algunos tenían instrucciones de 3 meses y 2 meses y fueron a la guerra. Gente que estuvo de 6 meses, gente. Yo creo que en un año no se puede llegar a preparar a una persona para una guerra, y menos en 3 meses. Y en por suerte, carta, yo puedo hablar por suerte porque mi tío está con nosotros. Mi tío luego de 3 meses volvió a casa, se lo había dado por muerto, dado que no figuraba en ningún lado. Mi abuela, mis tías, las hermanas de él lo buscaron por todos lados hasta que un día solo apareció. Él fue capturado por los gurkhas, que vamos a explicar, los gurkhas es un comando especial, los cuales son mercenarios, y los cuales estaban en Malvinas por los ingleses, ¿no? Claro, porque había gente que estaba presa o que condenado de por vida, y bueno, los traían a Malvinas a que se ganen su libertad, digamos. Pero vamos a decir una cosa, que esas personas no es que los sacaron de la cárcel y los mandaron directamente, tenían un previo. Claro, sí, sí. Estaban para preparados para la muerte. Estaban, eran gente que estaba muerta en la cárcel o estaba muerta en la guerra. Estaba muerta. Claro. Si zafaban de la guerra, volvían en libertad a su país. Y vieron una presa fácil y dijeron, bueno. Y la verdad, quiero decir que luego de ser capturados, por lo menos la gente que fue, los conscriptos, la gente que fue la gente que veían, los veían muy jóvenes, y la verdad que ellos los trataban muy bien. No así obstante a los que eran de alto rango, creo que eran un poco más, más maltratados, ¿no? Y más hubo, por lo que yo sé, hubo torturas, hubo varias cosas que en general no suelen contarse. Y bueno, él me ha contado de que lo han tratado muy bien, de que le han dado muy bien de comer, y lo dejaron, a la mayoría lo han dejado en Uruguay. Sí, mucha gente decía Uruguay, que comieron mejor con la comida de los ingleses que luego de un tiempo comer. Que estuvieron en las islas, los llevaron a Uruguay, los dejaron en Uruguay, y luego ellos de allí tuvieron que buscar los modos como para acercarse a Buenos Aires, y luego de Buenos Aires ir a sus hogares, ¿no? Porque estaban en nada, en nada. Y bueno, tendríamos que, así como hay memoria por lo que es la época militar de la dictadura, hay que hacer memoria también por nuestros excombatientes y nuestros caídos, dado de que, como dijimos hace poco, no tienen asistencia, no tienen salud, no tienen en su mayoría empleo. Hay problemas con la gente que estuvo aquí, que no fue a combatir, la gente que se quedó en la parte continental, y la gente que fueron a la guerra. Y la verdad que estaría bueno también que nosotros, dentro de lo nuestro, podamos ayudar un poco a que esto mejore, a que esto sea así, ya sea nosotros, sean los políticos, sea quien sea. El viernes hubo una marcha aquí que sale desde la rotonda de San Justo hasta la plaza de San Justo allí, después hay otro en el centro, otro en Ushuaia, otro en Corrientes, otro en distintos lugares. Y sabe que me gustaría, de mi parte, darle un apoyo, y que aquí todo es combatiente que tenga la posibilidad y quiera acercarse aquí lo puede hacer, y decir lo que quieran. Aquí tienen nuestro micrófono abierto para todos ellos, ¿no? Bueno, quería ver si vamos terminando con esto y pegar un tema que más o menos, por lo que la carta hablaba y todo lo que hablamos, me parece muy representativo. O sea. No, y a mí me gustaría decirle a la gente que nosotros tenemos un documental que se llama Nundal Titanic, y si lo quieren, tienen nuestro teléfono y... perdón, un al Belgrano, dije, perdón, estoy colgado. Un al Belgrano, y aquí lo tienen, la verdad, para que ustedes puedan pedirlo cuando quieran. Nosotros se los alcanzamos, lo vienen a retirar aquí por la radio, y la verdad que eso lo va a hacer meterse más en el tema y ver cómo fue y lo que pasó nuestra gente allí, ¿no? en esas tierras del sur tan tan alejadas y con que sea tan codiciada, ¿no? por gente de tan lejos, ¿no? La ciudad dormida. El rock te despierta. 11-66-57-21-78 11-66-57-21-78 si nos quieren enviar mensajes durante la semana, como lo ha hecho Adriana, lo ha hecho Marcelo, lo ha hecho tantos oyentes, preguntándonos por algo o pidiéndonos temas. Hemos tratado de cumplir con la mayoría, debemos temas, lo vamos a cumplir la semana que viene. ¿Puede ser, Sergio? Con los temas, sepan, disculpanos la gente que no hemos cumplido con los temas, nos colgamos hablando de un tema que es claro, importante, y no ha sido por las boludeces que estamos acostumbrados a decir. Y la verdad que les pido mil disculpas a todos, y la semana que viene sin falta vamos a estar cumpliendo. Es más, tenemos algunos mensajitos ahora y vamos a ver si qué hacemos. Sí, acá llegó uno que dice: hola, hola Pablo Bombachita, dice: pasame Patria de Rata Blanca, recién llego de ensayar. El Tucu, bueno, ahora enseguida seguramente vamos a estar yendo. Era uno de los temas que teníamos pactado en pasar, así que vamos a tratar de cumplir. Que... Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pido mil disculpas por no haberme acercado a la radio. Fui para el AFE el sábado pasado y me robaron, dice, apenas volví a mi casa. Si Dios quiere, el sábado que viene ando por la radio, me pasan Zapucay de Agua Loca o algún otro tema. Gracias al Rolly. Bueno, muchas gracias Rolly por estar del otro lado. Y bueno, eso lo del robo últimamente está bastante vigente, así que solamente lo único que puede decir uno que se cuide nada más, y la verdad que venga cuando quiera, no hay problema, aquí las puertas están abiertas. Por la guerra late los dólares de Estados Unidos. Por ser piratas y colonialistas vive Gran Bretaña, y España le robó el oro a los peruanos, etcétera. Ese Gustavo Lafer, cuánta razón en este mensaje y cuánta cosa que no podemos hacer. Todos tienen algo, dijo, guardado bajo el placar y dentro del placar, perdón. Y la verdad que nosotros, los argentinos, tampoco podemos estar hablar de lo que sea territorio cuando se le ha sacado todo el oro latino, americano, digamos, se lo llevó, se llevó España. Se llevó España, y aún se lo están llevando algunas algunas entidades privadas de nuestras tierras también. Bueno, Sergio, vamos a despedirnos con un tema. Nosotros, bueno, vamos a decir que esto fue La Ciudad Dormida por la 101.9, perdón, de FM Play. Estamos todos los sábados de 19 a 22 horas. Bueno, vamos a estar con la compañía de la gente de Lo Que Se Siente. Usted que... También me quedó colgado el espacio que íbamos a dedicarle a Syd Barrett. Sí, la leyenda, leyenda mártir de Pink Floyd. Bueno, vamos a cumplir la semana que viene seguramente, así que ya está llegando a su fin por hoy. Bueno, yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Yo soy Sergio. Y nos vamos a ver la semana que viene. Perdón, disculpas a toda mi familia, y bueno, muchas gracias por todo. Yo quería dedicarle este programa. Hoy justo no me preguntó y yo quería dedicarle a alguien. Dedíquelo, dedíquelo. Bueno, a mis hijos, Ezequiel, y especialmente a Anaí, que está cumpliendo el jueves su tercer añito. Mi ángel, un besito. Bueno, yo a mi familia en general, y a mi esposa, porque nos ha acercado la comida. Con mi tío por su día del excombatiente.